asimismo la gente que nos acompaña, pertenecientes a la federación, compañeros de CCH Vallejo, algunos de la UNAM. En este caso, pues tendremos que darle las gracias, ¿no? Y darle la continuidad a nuestras actividades en nuestro 84 aniversario. En este caso, pues nos acompaña el profesor Pedro Hernández, para quien pido un fuerte aplauso. Mencionarles la trayectoria que el profesor ha llevado a lo largo de su vida, más que nada en la labor social que ha desarrollado como profesor. Él es egresado de la escuela, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en el año del 84. Actualmente pues es director de una primaria, pero queremos mencionarle que estuvo algunos estudios en sociología en la UNAM. De la misma manera ha participado en algunos talleres y de la misma manera en algunos encuentros pedagógicos sobre, y más que nada se ha preocupado por la educación en México y lo que pasa a nivel mundial. De esta manera pues ha participado en algunas grandes entidades como lo es en la isla de Cuba, Canadá, Brasil, Ecuador, Argentina y Guatemala, y por supuesto en nuestro pueblo mexicano. Entonces le daríamos la participación al profesor Pedro, quien empezará a trabajar un poco en este caso en lo que llamamos esta vez una crítica y un análisis sobre las competencias en sí. Entonces le cedo la palabra al profesor y cualquier duda al final pues abriremos un espacio de preguntas y comentarios. Bueno, pues buenos días. Buenos días. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Hace 15 días, 20 días estuvimos en Panotla con las compañeras presentando un libro también que esperamos pronto poderlo presentar acá, de Luis Hernández, que se llama Cero en Conducta, Crónicas de la Resistencia Magisterial. Miren, está también con nosotros Gonzalo. Gonzalo fue secretario general de la sección 9. Está la maestra Felicidad, que también es integrante de la sección 9. La sección 9 somos los maestros de primaria, preescolar y educación especial de la Ciudad de México, y somos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE. Yo creo que ustedes hemos coincidido en algunas movilizaciones, en algunas actividades. Y bueno, ahora la invitación que nos hizo la Federación es un poco explicar cómo está el asunto de las competencias educativas. Y bueno, ustedes saben que hay una reforma, le llaman reforma integral a la educación básica, la RIEP. Entonces, vamos a empezar con esta presentación de un caricaturista que se llama Quino, donde pues nos dice cuál es la educación del siglo XXI, qué pretenden con esta educación ahora, qué valores están manejando, cómo los capitalistas pues nos están señalando que ahora la educación tiene que ser moderna y priva fundamentalmente el individualismo, el dinero, el bien personal sobre cualquier otra situación. Entonces hay una crítica importante a esta situación. Yo les quisiera primero preguntar qué entendemos por competencia. No sé quién nos pueda ayudar, qué le viene a la mente esta situación de competencia. ¿A qué nos suena competencia? ¿A competir? ¿A qué otra cosa? ¿Dónde hemos escuchado esta palabra de competencia? En los deportes, ¿no? Decimos que un corredor, por ejemplo, Paul, que es de los hombres más veloces del mundo, la marca es 9.59, segundos para los 100 metros, y entonces ahí hay una competencia. Quien llega a una fracción menos de segundo, pues ya no es el campeón del mundo. Entonces esta palabrita de competencias también se utiliza en la empresa. En las empresas se dice que hay competencia, que debemos de ser competentes, que nuestro país tiene que ser competente. Si puedes poner la siguiente presentación, por favor. Entonces estamos haciendo un análisis crítico de este enfoque de competencias. Y no sé si aquí en la escuela, en alguna materia han empezado a revisar esta parte. No sé, les preguntaría, ¿han revisado algo de competencias educativas? ¿Sí? Bueno, ahora entonces está una reforma en nuestro país que se refiere a la educación básica. Están planteando que debe haber una articulación entre preescolar, primaria y secundaria. Y a esos tres niveles educativos se le llama ya la educación básica. Y se está planteando que en el currículum tendría que haber una secuencia desde preescolar hasta secundaria y que tendríamos que llevar un enfoque por competencias. Siguiente, por favor. Entonces, en esta reforma se acaba de publicar esta articulación de la educación básica ahora en agosto de este año, pero desde el 2006 hubo la reforma preescolar, luego en el 2008 la reforma secundaria y a partir del 2009 empezó en primero y sexto y luego en segundo y quinto, y en este ciclo escolar está el tercero y cuarto la reforma a primaria. Es decir, que entonces se cierra un ciclo de reformas educativas en nuestro país. La crítica primero que hacemos es que estamos al final de un sexenio. Entonces, durante todo este sexenio de Calderón, no hubo un proyecto de educación que marcara pues hacia dónde iba la educación pública en nuestro país. Entonces, vemos que se firma una alianza por la calidad educativa, o ACE, que son sus siglas, en mayo del 2008. Ahí está la portada del plan de estudios 2009 que empezó a aplicarse en las escuelas primarias, y entonces esta alianza en una parte marca que es necesaria una reforma al currículum. ¿A qué nos referimos con currículum? Bueno, nos referimos a la parte sustancial de qué enseñamos los maestros en las escuelas. Se puede referir a contenidos, pero también se puede referir, en este caso como el enfoque es por competencias, pues habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes que tendríamos que formar en los alumnos. Entonces, la crítica en un inicio es porque el término competencias viene de los empresarios. Es un término empresarial. Se dice que una empresa es competente si sus productos compiten en el mercado sobre otros. Y bueno, decimos que, por ejemplo, China es competitivo porque ahorita está en todos lados. Yo creo que cualquier cosa que compramos o es China o es de Taiwán o de alguno de estos países del oriente, y entonces están avasallando prácticamente el mercado. Entonces ahí se dice que es competitivo como país, como productor, y es una contradicción porque se supone que China sería un país comunista. Sin embargo, bueno, pues está enfilado totalmente al capitalismo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco legal de esta llamada reforma? Hasta el 2007 Calderón publica un Plan Nacional de Desarrollo, y en la parte educativa pues habla de una transformación de la educación y de elevar la calidad educativa. Aquí hay otro término que habría que poner atención, el de calidad. Vamos, competencia, ahora calidad. Calidad es también un término empresarial. Se dice, esta computadora es de calidad. Esta computadora es de calidad porque funciona bien, ese cañón es de calidad porque funciona bien, refiriéndonos a las cosas, a los objetos. En el caso de la educación, ¿cómo consideraríamos una educación de calidad? Dice, bueno, pues una educación que educa, que promueve, que hace que sus alumnos, sus egresados, pues sean competentes. A ustedes se les ha señalado que al egresar de la normal van a entrar en competencia, uno, para conseguir plaza, porque ahora hay un examen para conseguir las plazas. Pero les quiero decir que, por ejemplo, en Oaxaca, gracias a la lucha de los maestros democráticos de la sección 22, se ha rechazado ese sistema. Y bueno, ahí hay una normal que es de la federación también, que es la normal rural de Tamazulapan. Entonces, ahí todos los egresados de las normales con el respaldo de la sección 22, obtienen su plaza al egresar de las normales. Pero esa es una lucha que han mantenido los maestros. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos la Nacional de Maestros, la Superior, la Educación Física, la de Preescolar, la de Educación Especial. Todos los egresados tienen que presentarse al examen si quieren acceder a una plaza. Y ahorita, como gremio, pues estamos enfrentando situaciones muy difíciles de contrataciones temporales, de 6 meses o menos, algo que le llaman Código 23, y hemos estado enfrentando esa situación. Luego, hay un programa sectorial de educación. Ahí habla de ofrecer una educación que equilibre la formación de valores, el desarrollo de competencias, ahí ya aparece la palabra competencias, y la adquisición de conocimientos. Y en el 2008, les decía, se firma la Alianza por la Calidad de la Educación. ¿Quién firma la Alianza por la Calidad de la Educación? Bueno, pues hay un personaje que pareciera que nos cae gordo y que por eso lo criticamos siempre. Por un lado, del lado del sindicato, firma Elbester Gordillo y Calderón. Entonces, es una alianza más política que educativa, y en un eje habla de la formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo. Es decir, preparar ya a los estudiantes que después van a ser trabajadores para insertarse en el mundo laboral. Y hay un punto fundamental que es la reforma curricular. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esta reforma se habla de una articulación de la educación básica. Entonces vean, está ahí preescolar, primaria y secundaria. Y ahora se dice que sería un solo nivel, el nivel de educación básica. Y por ejemplo, para la evaluación, se está considerando ya no pues un certificado de preescolar, luego una boleta de primero, de segundo, de tercero, etcétera, hasta sexto. Se está considerando un corte en preescolar, otro corte en tercero de primaria, otro corte en sexto de primaria y luego otro corte en tercero de secundaria. Es decir, que estos tres niveles educativos estarían ubicados en 4 subniveles para la evaluación. Y ahorita los maestros ya nos mandaron unas nuevas boletas, que un cambio fundamental que están planteando es que antes decíamos aprobado y reprobado, y ahora se marca una tercera opción que sería aprobado con condiciones. Y lo que están pretendiendo es que de manera drástica y por decreto se reduzca la reprobación. Es decir, que pensemos que a un alumno le falta un poquito para avanzar, y entonces, como le falta poquito para avanzar, mejor lo pasemos de grado y continúa el siguiente. Y se habla entonces de un perfil de egreso, es decir, que después de cursar preescolar, primaria y secundaria, ¿cuál es el perfil? Bueno, nosotros decimos tenemos, cuando hablamos de perfil, decimos tenemos un perfil oaxaqueño o un perfil maya o un perfil de chilango, ¿no? Entonces, cuando salimos, se pretende que cuando se salga de la educación básica, tengamos un perfil de egreso. Es decir, ¿qué deben de manejar los alumnos al terminar la secundaria? Y ahí vuelve a entrar la cuestión de competencias. Y se está hablando entonces de habilidades, de valores y de conocimientos. Y hay un debate ahorita pedagógico importante, porque hay quien dice, enseñemos competencias y no contenidos. La secundaria está atiborrada de contenidos y los muchachos entonces ni aprenden todo lo de química, lo de física, lo de matemáticas, ni aprenden a comportarse, ni a convivir, ni a ser mejores ciudadanos, etc. Entonces, que mejor los formemos en esa parte, aunque de conocimientos no tengan los elementos o las herramientas necesarias. Y hay un mapa ahí curricular, no sé si lo han revisado ustedes en alguna de sus clases. Entonces vean que ahora ya se pone preescolar, primaria y secundaria. Y entonces se habla de campos formativos. Campos formativos serían lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal y para la convivencia. En preescolar tiene más o menos los mismos nombres, pero ya en primaria lo que se llama lenguaje y comunicación se llama español. Y ahora se habla de una lengua adicional, que dependiendo de qué se hable, pensaríamos que debería de priorizarse la lengua que se hable en Oaxaca o en Guerrero. La lengua adicional entonces se está hablando más bien de inglés, incluso están eliminando el francés. Antes en la Ciudad de México en varias secundarias se enseñaba francés, pero como se piensa que la globalización se da en inglés, entonces es lo que tenemos que enseñar. Sin embargo, si revisamos la economía, ¿cuál es el país que pronto va a dominar el mundo? China. Entonces, si fueran congruentes con eso, ¿qué deberíamos de aprender? Chino mandarín, para poder estar en esa cuestión de globalización. Se nos sigue enseñando inglés porque se piensa que es la lengua que se utiliza en todo el mundo, pero imagínense, una sexta parte de la población mundial habla chino. O sea, uno de cada seis humanos hablan chino. Y bueno, veamos cómo se han ido extendiendo. Pensamiento matemático, pues en primaria se llama matemáticas, en secundaria también. En secundaria, lengua extranjera, inglés o francés. Les digo que están eliminando francés. En exploración y comprensión del mundo, pues es lo que conocemos en la primaria como ciencias naturales. Y en secundaria ya nada más se da un año biología, un año física y un año química. Yo no sé si cuando ustedes fueron a la secundaria, los tres años tuvieron física, química y biología, o ya nada más les tocó, los tres años tuvieron. Si en tres años nos costó trabajo aprender los fundamentos básicos de la física, de la química, de la biología, imagínense nada más en un año, pues no tenemos conocimientos que nos puedan servir para continuar los estudios. Está la geografía, que en secundaria se reduce a un ciclo en primero, y la historia, que en primaria se enseña en todos los grados, aunque en primero y segundo es conocimiento del medio, en secundaria se reduce a historia 1 y 2. Y en secundaria solo se enseña a partir de la conquista hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que toda nuestra historia anterior de los aztecas, de los mayas, etcétera, se está dejando de lado y se está priorizando nada más como que a partir de los españoles es cuando existe la historia en nuestro país. En desarrollo personal se refiere a educación cívica, física y artística. En secundaria hay una asignatura estatal, hay civismo y ética, hay orientación, hay educación física y educación artística en secundaria, pues puede ser música, danza, teatro o artes visuales. Bueno, siguiente, por favor. Esto nada más era un poquito para que conocieran cómo está la distribución de tiempos en primaria de tercero a sexto, cuántas horas se deberían de trabajar español, lengua adicional, matemáticas, naturales, geografía, historia, cívica, ética. Entonces, a la semana dice que tendríamos que trabajar 22 horas y media. En la Ciudad de México trabajamos en el turno matutino de 8 a 12 y media, pero tenemos media hora de recreo, entonces trabajamos 4 horas. Por 5 días no nos da los 22 horas y media. Entonces ahora están implementando algo que se llama jornada ampliada. En algunas primarias quitaron el turno vespertino y están poniendo entonces de 8 a 2 de la tarde, una hora y media más. Y también hay otras escuelas que se llama de jornada de tiempo completo y esas son de 8 a 4. Pero como ahí implicaba que en la escuela hubiera un comedor y que se diera de comer a los niños, el gobierno dice que no hay dinero para darle de comer a los niños, que además las escuelas no tienen por qué darle de comer a los niños y ya no abrieron más escuelas de tiempo completo. Nosotros tenemos una propuesta que se llama de jornada integral. En algún otro momento a lo mejor podríamos explicarles nuestra propuesta de una escuela así hasta las 4, pero que fuera integral en el sentido de enseñar la ciencia, el arte, la cultura y pues lo que son los conocimientos. Y entonces al año tendrían que trabajarse 900 horas. Actualmente se trabajan 800, trabajamos 200 días anuales, pero el gobierno está argumentando que hay países que trabajan más de 200 días. Entonces pueden reducir todavía más vacaciones y decir que debemos de pasar más tiempo en las escuelas. Nosotros hacemos una crítica porque países como Finlandia, que ocupa los primeros lugares incluso en las pruebas estas de PISA, no trabajan tantas horas. Y sería interesante que ustedes también en el internet revisaran. Hay un documental que se llama El Fenómeno Finlandia, así pónganle en el buscador, Fenómeno Finlandia, para que vean cómo es la educación ahí y por qué alcanzan esos niveles de calidad educativa. Siguiente, por favor. Ahora, ¿quién intervino en esta reforma? Bueno, les digo que parece nuestro personaje favorito. En realidad, el otro día nos mandaron una caricatura de Chucky reclamando porque había corrido el rumor de que era la mamá de Chucky. Entonces Chucky, muy enojado, puso que no la fregáramos, que no es su mamá, ¿no? Dice, lo que más nos importa es el aprendizaje, básicamente que se aprenda bien quién es la que manda. Y acá está Calderón, ¿no?, que le debe la presidencia, entre otras cosas. Entonces, en esta reforma está el Bester, está el secretario de Educación, Fernando González es el subsecretario de Educación Básica y casualmente es yerno del Bester. La OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y corporaciones nacionales y extranjeras. Hay un organismo en México que se llama Mexicanos Primero. Pongan igual en el buscador Mexicanos Primero. Y hace toda una crítica, dice que la culpa de la mala educación en México, ¿de quién creen que es? ¿Del Bester? No, dice que la culpa de la mala educación es de los maestros, o sea, nos culpan de la baja calidad educativa. Y acaban de sacar una película que se llama De Panzazo, donde hacen una crítica a la educación y nos ponen a los maestros pues como corruptos, como que aceptamos dar calificaciones por dinero, por otras cosas, y bueno, los maestros democráticos de la coordinadora no somos en esa situación. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los que prepararon la reforma. Ahora, entrando en materia, ¿qué son las competencias? La Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo mundial, dice que son los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para alcanzar los resultados pretendidos en un determinado contexto. Es decir, se conjuga conocimientos, destrezas y aptitudes. La OCDE, que es un organismo económico y que es donde México ha ocupado el penúltimo lugar en resultados, porque se nos compara con Finlandia, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, etc., dice que es la capacidad para responder a las demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada. Cada competencia se construye a través de la combinación de habilidades cognitivas, prácticas y prácticas, conocimiento, incluyendo el conocimiento tácito, motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y conductuales. Esta es la definición de la OCDE y esta es la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Y un autor que ahora le están dando mucho auge en México, que se llama Philippe Perrenot, un francés, dice que frente a una necesidad, la capacidad del individuo para dar una respuesta integrada, que marca tres cosas: conceptual, es decir, conocimiento; actitudinal, que se refiere a qué actitud tenemos; y procedimental, que se refiere a los procesos, en una sola exhibición que la resuelva en términos de un criterio de calidad o exigencia, se manifiesta a través de indicadores evaluables. Es decir, ¿cuándo somos competentes? Bueno, por ejemplo, ahorita ellos lo ejemplificarían diciendo que sus compañeros fueron competentes porque pudieron instalar este cañón, esta computadora, y hacer que funcionara. ¿Qué conocimientos pusimos en práctica? Bueno, pues seguramente sabe algunas cosas de computación, algunas cosas de electricidad, y a lo mejor hasta algunos conocimientos físicos de cómo proyectar, etcétera. A lo mejor no nos pusimos a decir, pues es que en la clase de computación me dijeron que va A, B, C y tal cosa, sino todo lo ponemos en juego para que entonces funcione. Entonces, Este autor dice que seríamos competentes si logramos que esto funcione para este momento, ¿sí? Y otra, que es la Comisión Europea, que está, digamos, ordenando toda la educación en Europa, dice que se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes. Aptitudes sería de lo que soy capaz, y actitud es cómo me manejo ante la vida, cómo me manejo ante una situación que requiere que yo tome una decisión. Y la inclusión de la disposición para aprender, además del saber cómo. Las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal. Y vean las dos últimas palabras que maneja: inclusión y empleo. Hay un documento, también lo pueden buscar en internet, que se llama el proyecto TUNING, con doble N y NG al final, que está tratando de, en Europa, de marcar cuáles son las competencias para todos los países de Europa. Acuérdense que ahí está la Comunidad Económica Europea, y están estandarizando su moneda, están hablando que manejen lenguas similares, y entonces dicen, para que los estudiantes egresados de las universidades, de los tecnológicos, sean competentes, pues necesitamos que manejen estos estándares. Entonces se están fijando qué competencias todos los países de Europa tendrían que desarrollar. El problema es que en México solamente estamos haciendo una copia, no estamos llevando a cabo bien cómo son las competencias. Siguiente, por favor. ¿Qué se necesita para ser competente? Bueno, que tengamos una necesidad específica, que podamos relacionar, interpretar, interpolar, inferir y realizar operaciones mentales complejas. Por ejemplo, decimos, un médico puede manejar en los libros la anatomía, la biología, las enfermedades, las medicinas. Pero ¿qué hace un médico cuando uno va y lo consulta y le dice, pues tiene esto y esto, y nos revisa y a lo mejor nos manda a hacer un estudio? Él tiene que poner en juego todo lo que sabe para definir, bueno, este individuo tiene esta enfermedad y con este medicamento, con con esta atención se va a curar, ¿sí? Pero eso también se adquiere, ¿por qué? Pues por la práctica. O sea, el médico va viendo qué es lo común, qué medicinas son efectivas. Entonces, este enfoque dice que podríamos tener el conocimiento, leer un libro de biología, pero no por eso podríamos ser médicos, porque entran en juego otras destrezas, otras habilidades, otras aptitudes. Y dice que entonces debemos de tener la capacidad de solucionar problemas concretos de la vida cotidiana, y que entonces la escuela nos tiene que dar las herramientas para eso. Y que los individuos en este sentido pueden triunfar o fracasar, y que los fracasos no se atribuyen más que a la propia incompetencia individual. Es decir, que entonces, si un individuo pasó por la escuela y no desarrolló estas competencias, no es problema de la escuela, no es problema de la sociedad, sino es problema ¿de quién? Del individuo. Entonces, hay una situación muy compleja. Por ejemplo, para entrar a nivel medio superior, pues hay un examen de ingreso, o incluso para entrar aquí a la normal, a ustedes les hicieron un examen, ¿no? Los que lo pasaron con cierto nivel de requerimientos que pidieron, pues siguen estudiando aquí, y los que no obtuvieron ese puntaje quedaron excluidos. Entonces, en realidad lo que está haciendo el sistema educativo es seleccionar, se supone que seleccionar a los que tienen más aptitudes, pero en realidad lo que está haciendo el examen es decir, solo caben 100 y los otros 500 quedan fuera. Entonces es un sistema de exclusión, y el nivel superior es todavía mucho mayor. Por ejemplo, el año pasado el propio rector de la UNAM reconocía que de 120 mil aspirantes a la educación superior, solamente se quedaron 11 mil y fracción, es decir, menos del 10% de los jóvenes que aspiraron a entrar a la universidad. ¿Quiere decir que el 90% no son aptos? ¿Ustedes considerarían eso? No, es que estamos en un sistema desigual. Si se supone que el propio sistema educativo ya me dio un título de bachillerato, pues es porque puedo seguir al siguiente nivel. Y entonces se argumenta que el examen no excluye, dicen, lo que hace el examen es seleccionar a los que sí deben de continuar. Pero ¿por qué el 90% no puede continuar? Pues porque dicen que no hay dinero, entonces para que abran más universidades. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hay un enfoque laboral de las competencias, funcionalista. Nos entrenan para obtener habilidades para la organización del trabajo, proyectos en equipo, resolución de conflictos, gestión eficaz. Y en las escuelas nos dicen, este trabajo lo tienen que hacer por equipo. O sea, nos van enseñando a que tenemos que colaborar todos para un fin. En una empresa trabajan, podríamos decir, en equipo, porque entonces en la parte ya de, no sé, por ejemplo, de una refresquera, hay una máquina que va haciendo las cosas y el obrero hace una parte, nada más. Pero tiene que hacer esa parte específica de manera eficaz, porque si no, el siguiente no puede concluir su tarea. O cuando arman un auto, no sé si han visto estas armadoras de autos, quien pone una tuerca, quien pone la llanta, quien pone el volante. O sea, cada uno va contribuyendo a una parte. Todos los que trabajan ahí no saben el armado total del automóvil. Cada uno solamente sabe una parte. Entonces, con este enfoque, lo que nos están diciendo es que tenemos que ser aptos para insertarnos en este mundo laboral. Y en el caso de quienes van a escalar puestos gerenciales, pues tengan un liderazgo directivo como líderes de organización. Y vean, aquí que se aplica: psicología, administración de empresas, lingüística, comunicación organizacional. Y se ha vuelto fundamental lo que en educación se conoce como tecnologías de la información y la comunicación, que es la computadora, el internet y toda esta parte de la computación. Siguiente, por favor. Entonces, hay una contradicción porque se nos dice que entonces la teoría pedagógica que está atrás de las competencias es el constructivismo. Yo no sé si ustedes aquí en la escuela han revisado el constructivismo, que sería Piaget, Ausubel y otros autores, donde en términos generales se dice que el niño construye su conocimiento y que entonces la teoría que subyace a las competencias es el cognitivismo, lo que se llama aprendizajes significativos, y que como estrategias tenemos que poner la cognición, la metacognición, el aprendizaje creativo y la autorregulación, y que como metodologías tendríamos que utilizar la investigación-acción y los estilos de aprendizaje. Se nos ha dicho que los niños, hay quienes aprenden más por el oído, hay quienes aprenden más por la vista, hay quienes aprenden haciendo las cosas. Los chinos, que su cultura es milenaria, decían que si lo veo, si lo oigo, se me olvida, pero si lo hago, lo aprendo. Entonces nosotros tenemos que decir que el aprendizaje es más complejo. En el aprendizaje no solo ponemos en juego todos los sentidos, sino también la elaboración aquí en nuestra cabeza de estructuras mentales que nos ayudan a comprender otras situaciones. Y en la psicología se está hablando de inteligencias múltiples, de inteligencia emocional y de algo que le llaman programación neurolingüística. Y esto se nos está poniendo como la novedad. El problema que tenemos en nuestro país siempre con las reformas educativas es que se pretende decir que lo nuevo es lo mejor, y muchas de estas situaciones pues ya se trabajaron en Europa o en Estados Unidos en los 60s, en los 70s, es decir, está llegando con un atraso de 30 o 40 años a nuestro país, y no se está haciendo caso también de la propia pedagogía mexicana. Aquí en México hemos tenido maestros y pedagogos muy buenos, en las propias normales hay maestros buenos, que a veces nos dejamos avasallar porque creemos que lo extranjero, o que si dice Perrenot o que si dice Piaget, pues es mejor que si dice Altamirano. Aquí hubo un maestro en Guerrero, además un luchador por la reforma con Juárez, Altamirano, que habría que revisar qué proponía él para la educación en México. Siguiente, por favor. Entonces, Se dice que los aprendizajes significativos es igual a desarrollar competencias para la vida. Y que la educación ahora lo que debe de hacer es hacernos competentes para la vida, pero sobre todo para la vida laboral, para el empleo. No sé si se acuerdan que alguna vez Fox dijo que había que enseñarles inglés y computación a los mexicanos porque iban a irse a Estados Unidos a trabajar de jardineros o de sirvientas, y que entonces deberían de saber inglés para poder insertarse en el mercado laboral de Estados Unidos. Se manejan tres cosas como competencias para la vida: saber, que serían los conocimientos; saber hacer, que es las habilidades y las aptitudes; y saber ser, que significaría qué actitudes y qué valores manejamos. Entonces, este enfoque de competencias nos está señalando que ya no es solo necesario con los conocimientos, es decir, saber matemáticas, saber física, saber química, que es necesario también saber hacer las cosas, y sobre todo que es necesario tener una actitud para aplicar esos conocimientos. Siguiente. Luego se habla de un currículo basado en competencias, y entonces se ha llegado al extremo en México de decir que lo importante no son los conocimientos, el saber, sino el saber hacer, y que debemos de centrarnos más en el aprendizaje que en la enseñanza. Antes hablábamos de un proceso enseñanza-aprendizaje, hablábamos de un maestro, de un alumno y de una interrelación. Ahora se dice que todo tendría que estar enfocado en el niño, en el estudiante, que todo lo que hagamos como maestros tendría que estar centrado en el aprendizaje del alumno, y que los propósitos del programa no están definidos en función de contenidos educativos, sino de competencias. Yo no sé si ya conocen los nuevos libros de texto, pero entonces en los nuevos libros de texto nos hablan de proyectos, desarrollar el proyecto de un cartel. Vamos en esta semana a hacer un cartel, y todo está enfocado a hacer un cartel. Y entonces una maestra ayer me decía, bueno, ¿y cuándo les enseño cómo redactar bien, cómo escribir bien sus ideas, cómo resolver los problemas de matemáticas, cómo conocer la historia de México? Entonces se nos está diciendo en este enfoque que hay que dejar de lado todos los contenidos, que no hay que atiborrar a los niños con tantos contenidos, y que más bien hay que priorizar que tengan las habilidades, las destrezas, las aptitudes para hacer las cosas. O sea, el saber hacer por encima del saber y del ser. Siguiente, por favor. Luego, les decía que se nos habla de un perfil de egreso, es decir, que después de pasar 3 años en el preescolar, 6 en la primaria y 3 en la secundaria, después de 12 grados, ¿qué deben de saber los muchachos que salen de la secundaria? A eso se refiere con un perfil de egreso. Entonces se nos habla de 5 situaciones: un aprendizaje permanente, es decir, que tendríamos que desarrollar en los estudiantes la capacidad de seguir aprendiendo. Se habla de aprender durante toda la vida. Ahorita venía revisando un documento y dice que entonces lo que se busca en la economía es que el trabajador sea capaz de aprender nuevas cosas que tiene que realizar, porque está cambiando muy rápido, que lo que hoy sabemos mañana ya está superado, que la computadora que hoy utilizamos, mañana hay una nueva, que el celular que compramos hoy, mañana ya hay uno nuevo. Decía una persona que fue y pidió el celular más avanzado que tuviera. Le dijeron, si nos espera 4 horas, pues llega el más avanzado, porque el que lo doy ahorita, dentro de 4 horas hay uno más avanzado. Entonces, se nos está planteando un aprendizaje permanente. Que sepamos manejar la información. Ustedes ven en internet, hay todo lo imaginable, está en internet. ¿Todo lo que está en internet es cierto? No. Entonces deberíamos de tener la capacidad de distinguir qué es cierto y qué no es cierto. Por ejemplo, en una enciclopedia que no sé si ustedes han utilizado, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces ahí mismo dice, esto sí está fundamentado en tal libro o esto no. O sea, ahí sí nos clarifica. Pero a veces encontramos información que pues quién sabe de dónde lo sacaron, y a veces lo que hacemos nada más como estudiantes es que copiar, pegar, ponerle ahí algo bonito, imprimirlo, y a veces ni siquiera lo leemos. Nosotros en la escuela les decimos a los niños, está bien, busca información en internet, pero lo tienes que leer y tienes que ponerlo en tus propias palabras, porque si no, entonces lo único que estás aprendiendo es a copiar y pegar. No estás aprendiendo a entender, interpretar y reescribir lo que ahí te está diciendo. Dice que una tercera sería el manejo de situaciones, es decir, saber hacer cosas ante problemas. La convivencia nos lo pasa como algo importante, y la vida en sociedad. Entonces, estas serían como los cinco ejes que dice que tendría que tener un estudiante al salir de la secundaria. Si ven aquí, ya no manejan que sepan sumar o que sepan leer o que sepan escribir. Se maneja ya de otra forma, como actitudes, como habilidades. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles serían los problemas? Pasaríamos un poquito a la parte crítica. En este enfoque por competencias, un problema que tenemos los maestros es que no hay una metodología precisa de cómo en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollar esas competencias. Dice un autor que las competencias no se enseñan, que se aprenden, pero uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hago para que los niños aprendan esas competencias? Que falta una mayor vinculación con las teorías pedagógicas. El concepto es polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Que tiene varias interpretaciones. Para la empresa, para el mercado es una, para la educación es otra, y tiene diversas interpretaciones. Al priorizar las habilidades sobre los conocimientos y valores, la educación integral, científica y humanística es insuficiente. Yo no sé si saben que ahorita la SEP está haciendo una reforma en bachillerato donde está quitando la filosofía. Y a veces uno piensa, ¿para qué nos sirve la filosofía? ¿Para estar ahí elucubrando, pensando o soñando? No, pues nos sirve para tener un pensamiento crítico, nos sirve para saber qué hacer en la vida. Entonces, imagínense que del bachillerato, en todos los bachilleratos quiten la filosofía, porque la SEP lo considera como algo inútil. En general, todas las humanidades las consideran como algo inútil. ¿Por qué? Porque las humanidades nos forman una conciencia crítica. Ahí es donde estudiamos la historia, donde estudiamos el marxismo, donde estudiamos lo que han hecho otros hombres, las luchas que se están dando, la sociología, los movimientos sociales. Entonces dicen, no, eso no sirve. O sea, que sepan manipular una máquina, que sepan seguir un proceso de trabajo. Y se pasa de una sociedad del saber a una sociedad del saber hacer. Ahora se habla mucho de la sociedad del conocimiento, y se dice que en un futuro cercano nuestras sociedades deberían de ser sociedades del conocimiento, donde el conocimiento estuviera circulando. Pero cada vez es más difícil, por ejemplo, entrar a la universidad y seguir estudios de posgrado. Y una crítica es que el proceso formativo y actualización docente ha tenido muchas deficiencias. Imagínense que se lanzó la reforma, se lanzaron nuevos libros de texto, nuevas metodologías, y apenas en este ciclo escolar se está mandando a los maestros de tercero y cuarto a un curso de una semana para comprender todo esto y ver cómo se va a utilizar los libros. Entonces, el proceso tiene que ser al revés. Tiene que ser qué proyecto tenemos, qué maestros necesitamos y cómo los formamos. Entonces, aquí hay una parte importante para ustedes. Ustedes que van a ser futuros maestros, ¿cómo se están formando? ¿Vamos a tener la capacidad de afrontar todas estas situaciones complejas que les acabo de describir? Y bueno, aquí la invitación es que sí nos preocupemos por nuestra formación, no nos quedemos solo en lo que nos da la escuela. Una maestra decía, pues bueno, un buen alumno puede ser buen alumno con su maestro, sin el maestro o a pesar del maestro. Es decir, que uno debe de tener el interés de buscar, de prepararse, de estudiar otras cosas, de ver otros horizontes. Siguiente, por favor. Y se habla entonces de competencias para el mercado global. Se busca un obrero calificado y competitivo. El desarrollo de la inteligencia emocional es más importante que el desarrollo de la inteligencia racional. es más un entrenamiento que una educación, saber ejecutar órdenes y realizar acciones. No se quiere obreros que sepan de sindicatos, que sepan de derechos, que sepan de constitución. ¿Qué se requiere? Trabajadores que obedezcan, que si les dicen te tienes que quedar una hora más y no te la vamos a pagar, no chisten, porque ya den gracias que tienen un trabajo. Eso es lo que se pretende. Enfrentar el riesgo y la incertidumbre, manejar el fracaso y la desilusión, y con todo esto se adiestra a los futuros trabajadores para que puedan adaptarse a las crisis económicas y laborales. Y se dice, bueno, pues autoempléate, o Fox decía, bocho y changarro, ¿no? Que la gente podía ser feliz si tenía televisión, bocho y changarro. Y entonces hay una changarrización, dicen los investigadores, porque la mitad de la población mexicana le vende a la otra mitad, ¿no? Entonces, ustedes en la ciudad pueden ver, pues, cuántos pequeños comerciantes, vendedores, cualquier cosa imaginable, se vende. Y la otra mitad tiene un trabajo, y de esa mitad, un 5% tiene un trabajo decente. Los demás son trabajos donde se gana un salario mínimo, donde no hay sindicato, donde no hay condiciones laborales, donde les dan una semana, cuando mucho, de vacaciones en todo el año, donde a veces tienen que trabajar hasta fines de semana, donde no se paga horas extras como jornada doble o jornadas nocturnas como jornada triple que marca la Constitución. Siguiente, por favor. Entonces, hay un enfoque empresarial de la competencia. En inglés se llama Banking Model, modelo bancario. Y en las escuelas ya nos llegó un librito que se llama Educación Económica, Cultura Financiera. Dice que debemos de tener una actitud emprendedora y que debemos de dar clases sobre consumo, créditos, hipotecas, ahorro, que los niños aprendan a utilizar tarjetas de crédito y débito. Y hay ahí en la Ciudad de México, ahorita que pasamos por Santa Fe, que nos quedamos así asombrados porque no habíamos pasado por ahí, hay una ciudad de los niños ahí. El otro día decían, pues lleven a sus niños de Iztapalapa a la ciudad de los niños. ¿Y qué creen que hay en la ciudad de los niños? No sé si alguien la conozca. Bueno, pues es una pequeña ciudad donde los niños van a producir, van a trabajar, les van a entregar moneda que manejan ahí en ese lugar y luego pueden comprar. ¿En dónde pueden comprar? Pues allá dentro de esa ciudad hay McDonald's, hay todas estas tiendas transnacionales. Y lo que se trata es de que el niño aprenda a producir y aprenda a consumir. Dice que necesitamos no trabajadores, sino necesitamos consumidores, porque hay una sobreproducción en el mundo capitalista y entonces se necesita quien compre. Yo no sé si vieron esta noticia de que a los trabajadores que reciben aguinaldo les van a entregar en esta semana una cuarta parte de su aguinaldo para ir a comprar a las tiendas comerciales. Porque en Estados Unidos acostumbran eso y dicen que hay fines de semana, sábado negro, creo que le llaman, donde hay ofertas y entonces toda la gente va desde un día antes a formarse para obtener las gangas. Pero nos decían, no, pues una persona que trabaja ahí en Palacio de Hierro, una de estas tiendas, dice, les pagan horas extras para que una noche antes reetiqueten todo. Y al día siguiente, pues ya dicen, está con el 50% de descuento, pero ya lo aumentaron al doble, ¿no? Entonces es una trampa. Y bueno, lo que nos decían, pues ¿por qué no con ese dinerito que les van a dar, pues vayan al mercado, vayan al tianguis, vayan a la tienda, a la pequeña tienda, pues a consumirle a la gente que es como nosotros? Y en esta están los bancos, está la Secretaría de Trabajo, de Economía, y se dice que a los alumnos hay que enseñarles entonces economía. Y ahora está ahí un museo, ¿no? Un museo de economía, Museo Interactivo de Economía, que está bonito ahí en el centro de la ciudad. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería el contraste de esta reforma curricular? Para los empresarios, se pretende que esta reforma eduque para el bien de la empresa o la corporación. Conductas, actitudes dirigidas al entrenamiento, enajenación y adaptación. Para nosotros debería de tener fines educativos, una educación para un fin general público y el desarrollo de un pensamiento dirigido al bien común y la transformación. una verdadera reforma curricular y reforma educativa debería de transformar la educación en nuestro país, pues para que nos hiciera seres más pensantes, críticos, conscientes, participativos. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los peligros de estas competencias educativas con un enfoque empresarial como lo están dando en México? Bueno, que se les despoja de su finalidad pedagógica, de su intencionalidad social, se les define de forma aislada, se empobrece a las personas que solo buscan el éxito personal, se promueve la docilidad para servir a un sistema neoliberal, depredador y competitivo. Se promueve una educación que no es inclusiva, integral y pensada para formar una ciudadanía crítica. Es decir, se nos forma solo como individuos aislados, como cada uno avance, aunque aplaste a los demás, aunque pase sobre los demás. Y potencia un sistema selectivo y excluyente. En esta visión que está haciendo este gobierno de derecha de las competencias, porque les quiero decir que también necesitamos revisar en otros modelos educativos como el de Finlandia o de algunos países europeos o de Canadá, por ejemplo en Toronto se utiliza el sistema de competencias, pero tiene otro sentido y uno puede ver que son ciudadanos críticos, que si algo no les parece lo expresan, que participan en elecciones que son realmente democráticas, no aquí que se hacen fraudes y demás, y entonces se forma conciencia en las personas. Entonces podemos decir que ese sistema pues está formando a personas que se integran a su sociedad, pero que además la transforman, que no se conforman solo con lo que les da el sistema. Siguiente, por favor. Y aquí les puse una posición que un grupo de investigadores del Departamento de Investigaciones Educativas del Politécnico hizo una crítica pública a esta reforma. Dice que la reforma ha sido fragmentada, que a pesar de que se habla de una articulación de preescolar, primaria y secundaria, revisando los programas, pues sigue habiendo un programa para preescolar, un programa para primaria, un programa para secundaria. Y los maestros tenemos un poquito como que interpretar cómo tendríamos que trabajar todo el nivel de educación básica. La reforma en primaria es frágil, no existe una evaluación a fondo del currículum. Es decir, en otros países cuando se da una reforma educativa, primero se hace toda una investigación de qué errores, qué fallas tiene el sistema educativo. El problema de México es que aquí es como la moda sexenal. Viene un presidente y su secretario de educación o alguien que lo aconseja dice, pues ahora es por competencias. Y luego viene otro presidente y dice, no, ahora es constructivismo. Y vamos así, en cada sexenio como la innovación, y no se consolida una situación cuando ya se nos está imponiendo otra. La decisión política de la reforma se da bajo presión, la SEP no asume su responsabilidad rectora en esta reforma y varios investigadores han señalado que incluso la que manda en educación, ¿quién creen que es? No es Lujambio, es otra vez el Bester Gordillo. Un currículum nacional requiere garantizar la equidad y calidad para todos y cubrir las necesidades de las distintas modalidades, y que falta una visión integradora para la formación y profesionalización. Es decir, si se pretendiera que esto funcionara en nuestro país, pues en las normales tendríamos que estar trabajando ya una formación con un enfoque en competencias. ¿Cómo tendríamos que desarrollar esas competencias cuando lleguemos a la vida profesional, a la vida laboral? Siguiente, por favor. Y la crítica que hacemos al diseño curricular por competencias es que incluso a nivel internacional hay un debate, no es una única visión, existen diferentes interpretaciones del concepto de competencias y hay una contradicción. Se nos dice vamos a enseñar por competencias, pero vamos a aplicar un examen. Entonces, si se enseña por competencias, no se podría evaluar con un examen, tendría que evaluarse con otros instrumentos. Y en México se aplica un examen que se llama ENLACE, no sé si han escuchado de eso, que se aplica a todos los niños, incluso ya se está aplicando hasta bachillerato, y mide hasta dónde tenemos desarrolladas esas competencias, y es un examen estandarizado. Quiere decir que aquí en Tenancingo, en un pueblo de Oaxaca, en Iztapalapa, se aplica el mismo examen. No podemos aplicar el mismo examen a todos los niños porque hay características diferentes, contextos diferentes. Entonces, ahora les comentaba esto de las boletas, pues las boletas siguen calificando o siguen evaluando por calificaciones. En una propuesta de competencias ya no podríamos asignar calificaciones, sino tendríamos que decir, este niño en el proceso de esta competencia de capacidad lectora, pues está consolidado, va en proceso, le falta. No podríamos decir tiene 6 o tiene 8 o tiene 10. Se crea la falsa disyuntiva entre desarrollar competencias o promover contenidos. Yo digo que en la escuela debemos de seguir enseñando matemáticas, lectura, operaciones, historia, geografía, y que además tenemos que desarrollar la capacidad de buscar información y de seguir aprendiendo. Tendría que ser la combinación de las dos cosas, no solo enseñar contenidos, pero tampoco solo aprender competencias. Siguiente. Y entonces, ¿cuáles serían nuestras propuestas? Bueno, yo creo que ustedes han revisado el artículo tercero constitucional. Si aplicáramos ese artículo tercero, una educación pública, es decir, para todos, gratuita, no que nos cobren cuotas o que nos cobren colegiaturas, laica, sin ninguna intervención de las iglesias o de las religiones, integral, en el sentido de desarrollar la parte física, la parte artística, la parte intelectual, la parte emocional, humanista y científica, democrática y nacional. Si cumpliéramos con este artículo, pues nuestra educación tendría que ser de otra forma. Apropiarnos de nuestra materia de trabajo y de nuestra experiencia docente. Y construir una educación alternativa que parta del trabajo en el aula y del trabajo docente, con el fin de construir una pedagogía liberadora y transformadora. ¿Para qué queremos educar? ¿Para ser buenos obreros o para ser seres pensantes? ¿Para ser personas dóciles o para preparar a la gente para luchar? Ese es el dilema que tenemos, tanto ustedes que se están formando como los que ya estamos en servicio. Mi última, por favor. Entonces, construyamos el proyecto de educación alternativa, una educación distinta a la del Estado, y defendamos la educación pública. Eso costó mucho trabajo, costó una revolución, costó muchos muertos, y ahora se pretende privatizar la educación, mercantilizarla, excluirnos. Y última, por favor. Bueno, aquí viene una página, que es la página que tenemos como sección 9, como sindicato, donde hay varias de las cosas que les platiqué. Está un correo, está un Twitter, y los lunes y miércoles a través de internet tenemos una radio internet. Si ustedes pueden tener acceso a internet, lunes y miércoles de 8 a 9, si entran a esta página nos pueden ahí escuchar. Y pues son alternativas que estamos utilizando. Nosotros decimos que las propias herramientas del capitalismo nos pueden servir para nuestra liberación. Entonces, les voy a dejar con los compañeros del comité la presentación, para luego si quieren revisarla con calma, y bueno, pues ahí en la página o en el correo, si necesitan alguna otra información, pues con todo gusto. Esta sería la parte de competencias, no sé si hasta aquí tuvieran dudas, comentarios, y solamente para finalizar les presentaría una parte de algo que le llamamos la escuela que queremos, la escuela por la que luchamos. Es decir, si no estamos de acuerdo con esto, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hasta aquí, ¿tendrían alguna duda, algún comentario? Sí.